Sí, mire, le explico. Nuestro paro consiste en 2 días, día martes de esta semana, o sea, mañana y pasado mañana, miércoles, no, miércoles 10. Es un paro de clases, no de actividades. Me explico. Los alumnos van a clases durante la jornada completa y nuestra idea es preparar grupos de distintas índoles para poder manifestarnos como colegio. Ya, eso significa, en el caso de usted, mañana se van a hacer presentes oficialmente en las movilizaciones. Así es. La participación en la marcha aún está por confirmar durante mañana en la mañana. Cuéntame un poquito para tranquilidad de los papás. Entonces, si entiendo bien, ustedes, los alumnos, van a asistir. ¿Van a tener clase? ¿Esto es simbólico? Porque ahí me perdí un poco, Felipe. Es un paro de actividades lectivas. O sea, los alumnos van a clases durante la jornada completa. Van al colegio, en el fondo, no van a clases. Vamos a tener distintas actividades separadas en grupos de trabajo en las cuales se van a basar en hacer una actividad para realizar una manifestación posteriormente. Felipe, o sea, estos 2 días de paro, entre comillas, son de preparación para eso. Ok. Felipe, ahora cuéntame un poquito, ustedes hicieron votaciones, ¿cierto?, en la mañana. Así es, nosotros llevamos un proceso desde la semana pasada, en el cual primero se informó a cabalidad a los alumnos del asunto, se hicieron charlas expositivas, fueron miembros de la Federación de Estudiantes Secundarios, lo hicimos en los cursos, los presidentes de cursos expusieron los temas, y se llevó a gente que estaba más preparada también, y hoy día, a las 11:50 comenzó el plebiscito, el cual, para aprobar este proyecto con que estableció el centro de alumnos, este tuvo una respuesta de un 88,2% de aceptación. O sea, por el sí votaron 88,2% del universo total de votantes. ¿De cuánta gente estamos hablando, Felipe? Estamos hablando de 352 votos, si no me equivoco. 352, sí. 352 votos a favor contra 47 en contra. Ahora, ¿ustedes conversaron con la dirección del colegio? ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Tuvieron apoyo de ellos? Todo lo llevamos a cabo a través del conducto regular. Lo primero lo establecimos como comentarios de pasillo, llegó la inquietud al centro de alumnos, el centro de alumnos me eligió a mí como vocero, hablamos con la dirección, hablamos con el rector, y en todo, al nosotros mostrarnos como dispuesto a hacer esto pacífico, esto con harta información, accedieron a darnos el permiso para poder realizar este paro, viendo que era algo positivo y algo que nos iba a servir y probablemente ayude en el movimiento. ¿Si has tenido comunicación con los papás en forma particular? ¿Has conversado con ellos? He conversado con algunos padres. Bueno, como es de esperar, no todos los papás están contentos al respecto. Todos tenemos ideas diferentes acerca de lo que significan estas movilizaciones. Pero no, a mí me gustaría dejar algo bien en claro, que no sé si ha quedado muy muy muy esclarecido. Este paro es para preparar actividades para manifestarse culturalmente. Me explico. Van a haber grupos, por ejemplo, van a haber un grupo de música, un grupo de teatro, un grupo de informática para que haga videos, todo esto preparado en el horario de clases. Hay otro grupo también de una coreografía masiva que estamos esperando hacer. Y todo esto, como le digo, en el horario de clase, para la tranquilidad de los papás, los alumnos no pueden salir del colegio a no ser que lleven una comunicación firmada, que es lo que se va a requerir para, por ejemplo, mañana salir a la marcha. Nosotros conocíamos lo que había pasado en el Creación y ellos hicieron algunas concesiones con la básica, que iban a llevar a su paro en forma diferente la educación básica que la media. ¿Ustedes están en iguales condiciones? No, mire, nosotros el paro de actividades es solamente de la educación media. La básica no se ve influida por esto. El preuniversitario del colegio tampoco se ve influido. Nosotros terminamos las actividades en el colegio a las 6:15 de la tarde, que es a la hora que termina la jornada. Sigue todo normal. Ok. Ya, Felipe, te agradezco el contacto que tenías con nosotros.